Siguiente tema se llama, lo va a cantar Alex, se llama Santa Claus is coming to town, que significa que Santa Claus va a llegar a la ciudad. Entonces cuenta un poco las cosas que pasan, pues que Santa Claus los ve a los niños cuando estáis dormidos, y si habéis sido buenos, hay cosas. Habla de esas cosas. Lo va a cantar. Y nos van a ayudar mucho.